porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo para la libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Y aquí estamos en una edición más de nuestro programa Sembrando, Sembrando al Voleo. Hoy con una demora de unos 10 minutos, a ver, vamos a ver si el sonido está bien, probando, 1, 2, 3, creo que sí. Bueno, la musicalización se la debemos a Pablo, y la hemos dejado, no he cambiado la música. Aparentemente música de España, habíamos estado escuchando a Carlos Núñez y amigos, Rebels, EMG, y bueno, y otras anteriormente que sería muy largo de explicarles. Hoy un día raro, ¿no? Entre cálido y fresco, pero con mucho sol por la tarde. Ha vuelto el sol a las al oeste de Córdoba, y hoy un programa abierto. Vamos a intentar hacer, tenemos un invitado especial, su nombre Fabián Ciardulo, de profesión permacultor. Fabián, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. No nos conocemos con Fabián, recién hemos estado intercalando un poquito de diálogo. Queremos aprender un poco de permacultura. Creemos saber algo de permacultura, Fabián. Sabemos que hay algunos ejemplos en Tras la Sierra, pero quisimos saberlo a través tuyo, a través de alguien que está trabajando en eso, que se ha instruido en esto. Fabián ha realizado estudios en el Instituto Argentino de Permacultura, que estaría en Navarro, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, nuestra radio, nuestros programas, nuestro Sembrando al Voleo, siempre opinando y tratando de aportar datos a favor de la naturaleza, a través del incorporando, ¿no es cierto?, el respeto por los ecosistemas, tratando de influir para que empecemos a ahorrar energía, para que intentemos solucionar algunos problemas que nos aquejan, no solamente en el oeste de Córdoba, sino en todo el país y en todo el planeta. Sabemos de la preocupación y del compromiso de muchas personas. Otros a veces simplemente nos dedicamos a hablar porque nos parece interesante la cuestión, pero es como que no tenemos un verdadero compromiso. Así que te cedemos el micrófono. Yo voy a intentar ir haciendo preguntas, esperemos que las personas que están escuchándonos se interesen por tu participación en el programa y por esta nueva técnica, esta nueva forma de ver, de concebir la vida, la naturaleza, los ecosistemas, la armonía. Así que muchas gracias por haber venido ante nuestra requisitoria. Sabemos que vivís en Los Hornillos y te has hecho el viaje hasta San Pedro. Desde ya, muchísimas gracias. Sí. Contanos un poco, ¿no?, de qué se trata. Bueno, muchas gracias por la invitación primero. Y bueno, lo inevitable es empezar por la explicación de qué es la permacultura. Esto es un sistema de diseño para crear ambientes autosustentables, que nació en la década de, se gestó en la década de los 70 por dos australianos, uno Bill Mollison y David Holgrin, que intentaban encontrar una salida a la una salida para los a la forma de cultivo que se estaba empezando a hacer un auge en ese momento, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y en los 50 tomó mucha fuerza el sistema, la Revolución Verde, y estos sistemas eran todos basados en el uso de productos químicos para la, que es lo que conocemos hoy en día también, ¿no? Para derivados del petróleo, como pesticidas, mejoradores del suelo, herbicidas. Entonces, ya en la década de los 70 se veía que ese sistema estaba arrasando con la tierra. Y esta gente comenzó a idear un sistema de cultura permanente. Al principio, permacultura fue la síntesis de estos dos términos, de agricultura permanente, ¿no? Quería preguntar, o sea que siempre que hablamos de permacultura, o por lo menos algunos de los que conocemos poquito, ¿no? Como yo, lo relacionan con la parte de construcción, de vivienda, y no es solamente eso, ni su origen con la parte de edificaciones. Eso fue lo último que se incorporó, porque comenzó por la agricultura, por generar sistemas autosustentables, pero después se vio que también estaba el tema de las estructuras, del hombre dentro de ese sistema de agricultura, con sus infraestructuras, sus necesidades de energía. Entonces se incorporaron las construcciones todo lo que tiene que ver con el consumo de energía de la actividad. O sea, entonces, que forma parte de un todo, es una forma diferente de ver la manera en que puede vivir un ser humano en contacto con los otros seres, con el ambiente. ¿Va mucho más allá de una simple construcción? Sí, no. La construcción yo entiendo esto, ¿no? Cada vez que se habla de permacultura, o se ve la parte de construcción, o se ve el sistema de agricultura que se utiliza, o los sistemas de captación de agua, pero todas estas son estrategias que la permacultura toma para generar ese diseño y ese funcionamiento en función de que sea autosustentable. Esto es básicamente, ¿no? Dentro de ese diseño están las construcciones de casas de barro, sistemas de captación de agua, sistemas eficientes de energía, sistemas eficientes, por ejemplo, de calefacción, refrigeración, captación de luz solar, agricultura, y también se puede aplicar a sistemas productivos. La permacultura básicamente es un compendio de estrategias para conseguir la autosustentabilidad, de estrategias limpias sobre todo, y donde, digamos, lo principal es que la naturaleza funciona dentro de ese sistema. O sea, no podemos, lo primero que tenemos que ver es que la naturaleza es un aliado para conseguir ese resultado, ¿eh? Porque podemos tener un sistema eficiente de calefacción, pero si el medio en el que estamos no nos protege, y estamos digamos expuestos a los vientos fríos del sur, y diferentes situaciones climáticas, tampoco es tampoco sería eficiente. Primero, la idea es tener a la naturaleza como aliada, y después resolver los problemas que tenemos en nuestro desarrollo cotidiano, ¿no? O sea, la actividad humana, o sea, sabemos que tenemos una demanda de energía altísima, tenemos necesidades de confort, tenemos necesidades de desarrollo, trabajo, educación, salud, y todo esto está pensado, mejor dicho, no es que está pensado para eso, pero se le busca una solución a todos estos... A través de la permacultura. A través del pensamiento, a través de este sistema de pensamiento, que es básicamente otra forma de ver cómo se pueden resolver los problemas. ¿Vos crees que el sistema de vida que vamos llevando es un sistema de derroche, es un sistema que va al colapso? Absolutamente. Eso está y a la vista de todos. El que no lo quiera ver... Porque es ciego, ¿no es cierto? Sino que sí. Tal vez nos hacemos los tontos. Es como que no. Disfrutamos de lo que nos da en este momento este tipo de cultura, sin importarnos si eso va a ser sustentable o no, si eso le va a servir a alguien. Es un goce particular, no tiene una visión comunitaria, digamos, ¿no? Cada uno busca su mejor pasar por su lado, sin ver qué es lo que produce sobre el otro, que el otro es uno en realidad también, ¿no? También, seguro. En algún momento vuelve a ser uno. Es como que hay un egoísmo muy marcado. Bueno, esa es la palabra que resume todo. Resume todo. Egoísmo, ¿no? Sí. Y si vos analizaras con tu óptica la forma que no sé por qué siempre vuelvo a la construcción, ¿no? Sí. No sé si es una cuestión mía. Puede ser, porque es básico, el hábitat es básico, ¿no? Resolver el problema habitacional. Si vos analizaras nuestras construcciones tradicionales, el cemento, el hierro, el ladrillo, o sea, si hoy fueras a comprar una vivienda, o buscaras un arquitecto, o buscaras un ingeniero, te va a decir, tiene que comprar tantos ladrillos, trate de que sean bien quemados, tantas bolsas de cemento, tanto de ripio, tanto de cal, tanto de hierro del 8, tanto del hierro del 12, del 6, del 4,2, y bueno, y después le encofrado. Bueno, lo que vos conocés, además de no solamente del sistema estructural, sino el diseño desde el punto de vista del aprovechamiento energético, ¿qué críticas les harías a la parte del hábitat actual que tenemos bajo la construcción convencional? Sí, críticas, bueno, todo, creo que criticaría en muchos aspectos. Con esta propuesta, ¿no? Que es totalmente para aquellos. No es comparable, porque la construcción industrial, sí, ¿no? Esto sería construcción industrial, no está pensada en función de las personas que habitan la casa, sino que está pensada en función del negocio que genera. Entonces, el que vende cemento no le importa si la pared de cemento es una pared fría, húmeda, que no cumple ninguna función en el hábitat. La única función que cumple es de protección, pero no tiene otra funcionalidad. O que sea altamente resistente, que los ladrillos queden bien pegados y que sea... de una manipulación ya conocida. Vos a cualquier albañil le das cemento para construir no hay que explicarle mucho. Claro. Se mezcla con agua en proporciones y eso pega, ¿viste? Tiene una eficiencia tremenda, tiene una dureza tremenda y tiene propiedades, pero que no tienen que ver con esas propiedades no tienen que ver con las necesidades nuestras. Nosotros, sobre todo en climas como este, donde hay bajas temperaturas y altas temperaturas, una amplitud térmica grande, no son eficientes esas casas. Sí, vemos que las casas de bloc que se construyen tan rápidamente... No tienen ninguna prestación. Claro. No tienen ninguna prestación. Salvo la protección. Salvo la protección, claro, exactamente. Y que después se pueda revocar y se le da la terminación y sí, parecen como si fuera una casa otro material, pero... Se resuelve de una manera, digamos, esto se aplica a la alimentación, se aplica a todo hoy en día. O sea, nada está pensado para las personas, está pensado por el lucro que genera, la facilidad y sobre todo el monopolio, ¿no? O sea, el que vende cemento tiene un monopolio, no hay dos cementeras en la Argentina, no sé. Fabián, ¿quiere decir que nos podemos hacer una casa prescindiendo del hierro, del cemento? Sí. Sí. Yo te diría, el cemento se puede prescindir, no se trata tampoco de divorciarse de la idea, el cemento tiene una función, no es altamente resistente, tiene una dureza, se pueden hacer cimientos con piedra y mortero de cal, esto antiguamente se hacía así, muchas iglesias, catedrales, edificios históricos en Córdoba, en el país y en el mundo, están construidos con este principio, Europa, no sé el porcentaje de construcciones que tiene con estos sistemas, pero es alto. ¿Y tiene una durabilidad en el tiempo? Sí, no. Yo suelo pensar, Fabián, mi casa, la radio donde estamos, está construida con el sistema convencional, viguetas, ladrillo cerámico, una carga de 7 centímetros, creo que es de ripio, cemento y agua. Sí. Más un emparrillado, una losa, sí. Y uno cuando está construyendo empieza a sumar el peso, ¿no? Nosotros estamos debajo de un plato de cemento de un peso terriblemente superior. Y ese plato de cemento con el peso que tiene, el costo que tiene y la variedad de elementos que se utilizaron ahí, no tiene ninguna característica térmica. Por ejemplo, una losa es... Tenemos que recurrir a... Calienta en el verano, sí. Y a la noche empieza a alargar el calor y te morís. Y en el invierno es una heladera. O sea, no cumple ninguna función más que protegerte, no sé de qué, te tiene que proteger porque... está sobredimensionada, o sea, la construcción como está planteada está sobredimensionada. Inclusive es tanta la dureza, porque, que algunas veces tanta la dureza que en algunos casos se rajan, bueno, y hay que recurrir a las membranas y bueno, algo es que esto. Es que justamente otra capa más de productos químicos y de metales. Es que justamente la amplitud térmica que hay acá genera más eso, en la concreto, zona de la sierra, una dilatación y una contracción tan grande que se rajan en la carga, claro. Se producen rajaduras. No se va a caer por eso, pero digamos, no va a traer problemas. Bueno, yo creo que muchas de las personas que están escuchando y que les interesa la construcción estarán analizando, ¿no? Yo hace un rato cuando hablábamos fuera de micrófono decía que interesante sería ver un modelo, y bueno, de hecho algunos hay en internet, me diste una dirección, estuvimos analizando y son casas que tienen todas sus comodidades como cualquier otra e inclusive tienen una sustentabilidad, ¿no es cierto?, en función de que sus materiales pueden ser reciclados, si alguna vez quieren ser demolidos o cambiados, o ¿no es cierto?, pueden volver a servir. Esto no serviría, no, si volteáramos esta habitación, solamente serían escombros para hacer un contrapiso y para rellenar un camino. O para tirarlo en un río. Hacer un relleno. Sí, sí, no, ojalá lo usaran. Las casas se demuelen y las tiran por ahí, sí, aparecen sí. En los ríos, en sí. Los arroyos. Yo te invito a ir a un cortecito, vamos a escuchar música, y creo que se nos van a ir ocurriendo muchas preguntas. En realidad queremos aprovechar de tu presencia acá, y después también te pediríamos si hay una dirección, un teléfono, algunas personas que quieran consultarte o bueno. Que quieran construir de otra manera, vamos a alargar al aire algún dato, una dirección, si a vos te parece. Un teléfono, sí. Bueno, muy bien. Bueno. Pasamos a un temita musical y luego continuamos. ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Caballero! ¡Andalucía! Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir a 15 56 03 03, fmsierras@gmail.com, o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Ahí estábamos con la música de Pablo hoy. Se termina el Carlos Núñez y amigos. A ver, ahí está saliendo. Tenemos dificultades con un micrófono. En algún día, de algún mes, de algún año, vamos a solucionar. Ahí está saliendo bien. Gracias, muchas gracias. Me quedo mucho más tranquilo. Estábamos con Fabián hablando de la permacultura y, bueno, de pronto. A los que vivimos en esta sociedad consumista o de consumo, en donde nos ofrecen un montón de alternativas que siempre son conducentes a lo mismo, a seguir consumiendo energía y a derrochar esto que parece que no se va a acabar nunca, luego vienen estas alternativas que tienden a respetar a la naturaleza, a hacer sustentable la vida de todos los seres, no de solamente de nosotros, los seres humanos. Siempre nos ponemos en el centro de todo, parece que fuésemos el centro de la creación, y bueno, tal vez ese sea uno de los graves problemas en los que incurrimos. Tenemos una matriz cultural que nos impide analizar otras posibilidades. No sé si vos pensarás lo mismo, Fabián, pero a mí me gustaría que nos comentarás al aire cómo te parece que, cómo imaginás un mundo donde todos abracemos esta técnica, esta filosofía, esta forma de vivir que tiene como origen estas personas que vos comentaste, que fueron las que le dieron vida a esta técnica de la permacultura. Es difícil imaginarlo. No, ¿cómo lo imagino? Yo imagino que con el tiempo se irán incorporando muchas de estas formas de vivir, ¿no? O esta forma de vivir, que es haciendo el menor daño posible al medio ambiente, quizás sin abrir mano de no totalmente del confort y del desarrollo que nosotros tenemos en esta sociedad, ¿no? No impide que yo me comporte responsablemente con el medio ambiente y con los demás, a que tenga una actividad en particular, que desarrolle una actividad en particular, un médico o un artista o cualquier persona puede vivir dentro de un sistema más sano o sano y desarrollarse exactamente igual. No, esto no cambia absolutamente nada. A lo que apunta esto es a que en lo que tiene que ver con respecto al cuidado de la tierra y de las personas que nos rodean, que le prestemos una atención especial. Es difícil seguramente para la sociedad que está subida, estamos subidos, vamos a hablarlo, arriba de un auto a toda velocidad, consumiendo combustible, consumiendo alimentos industriales que no son nada buenos, que tienen realmente, están comprometidos por la forma de elaboración y, y por la forma en que se producen las materias primas, seriamente comprometidos, comprometen la salud. Y digamos, lo que hay que abandonar no es mucho, es otra forma de pensar nada más, o sea, no va a ser la vida aburrida, no nos vamos a aburrir, no va a ser una vida muy diferente a la que tenemos ahora, solo que con responsabilidad, ¿no? Hoy nos visitaron dos ingenieros, productores en Caprinotecnia, y son productores de yerba mate en Misiones, y le hice una pregunta, no sé, una pregunta tonta, tal vez le pregunté cuál es la mejor hierba, ya que ustedes están en la provincia. Bueno, la mejor hierba es la que se estaciona durante por lo menos un año, lo que pasa que las empresas más importantes, como tienen un caudal de venta también muy amplio, lo hacen con secaderos artificiales, lo hacen en un mes, dos meses, y esa no es una buena hierba. Y luego me deslizaron de que el Roundup, que se usa en soja, que nosotros sabemos que lo están usando usan en hierba mate. Si bien no lo usan sobre la hierba, lo usan es un herbicida en el suelo. Herbicida total, sí. Porque la idea es dejar el suelo totalmente, bueno, en ese caso de Misiones, totalmente rojo, y solamente con las hileras de plantas de hierba en los hierbatales. Pero nunca pensé que ese mismo producto que se usa en soja y se utilizaba también y que hoy por hoy se está analizando los efectos tóxicos o cancerígenos que puede tener sobre el ser humano, se utilizaba también en la hierba, que uno por ahí piensa de que se hace en forma ecológica o... No, los cultivos intensivos, hay cultivos orgánicos, pero bueno, en general los cultivos industriales intensivos, intensivos son totalmente, están asistidos con derivados del petróleo, ¿no? Claro. No hay vuelta a darle en eso. No, esa es una forma de agricultura que no es posible, digamos, en esas dimensiones, hacerla de forma orgánica, por lo menos hoy, ¿no? Con el tiempo quizás sí, pero hoy no se puede reemplazar un cultivo de no sé cuántas miles de hectáreas de solo hierba, porque aparte es un monocultivo, porque arrancó mal, ¿no? Porque es un monocultivo está expuesto a plagas de una manera que los cultivos donde no se pueden, asociados, claro, digamos, okay. En la agricultura orgánica se utiliza en este caso la asociación, es un cultivo de cultivo solo, y la única cultivo, forma de controlar es un medio ambiente enfermo, claro, o sea, es claro. Un medio ambiente destruido, en ese medio ambiente destruido todo lo que suceda, imposible producir en ese ambiente enfermizo, desprovisto de todo tipo de sustentabilidad, manejarlo de una manera natural. Sana, natural. Sí, no, claro. es imposible. Te lo cuento porque por ahí uno cree que siempre habla de soja, le da palos a la soja con el tema del glifosato, etcétera, y cree que a nuestra mesa y a nuestro consumo llegan productos que son sanos, y de pronto empezás a analizar y encontrás que estamos rodeados de contaminantes. Bueno, yo no quería traerles esta mala noticia, pero el 90% de los alimentos que consumimos están contaminados. Perdón, el 99%. Están contaminados. O sea, la agricultura hoy funciona a la base del uso de pesticidas, herbicidas y mejoradores del suelo derivados del petróleo. Eso ya es algo que no... Fabián, de hecho... No funciona. De hecho que conocemos un grupo de personas que, gracias a Dios, no es tan pequeña, que viven en Traslasierra, que están trabajando por una agricultura sana, orgánica, sí. Personas que están interesadas también en mejorar su forma de vida, en alejarse de los contaminantes, en adquirir hábitos que no destruyan el ecosistema ni alejen al resto de los componentes del ecosistema, los animales, las plantas, el respeto por la naturaleza. Si bien una gran parte de la sociedad es como que los mira como, no sé si perplejos, pero pensando que están un poco loquitos o que están equivocados, ¿no? Ya que este auge del consumismo a veces nos lleva a ignorar estas nuevas posibilidades que nos da, por ejemplo, la permacultura. Muchos estamos preocupados, ahora llega el invierno, por la calefacción, ¿no es cierto? Porque nuestros hogares, con el sistema convencional, resulta que son helados en invierno y ultra calurosos en verano. Esto hace que haya crecido el consumo de aires acondicionados, por ejemplo, en nuestra zona. Y en invierno nos encontramos que todo sistema de calefacción es muy caro, salvo el gas natural, que en algún momento también va a tener... Se va a encarecer con el tiempo. Sí, nunca entendí en función de que una persona puede tener 4 calefactores encendidos durante todo el día en una casa que no tiene ninguna condición de calefacción y que paga 40, 50 pesos, y un pobre diablo que tiene que andar acarreando una garrafa que le sirve para un par de horas o un par de días, no sé si estoy exagerado, sí, que tiene un costo elevadísimo. La idea no es entrar en política, ni mucho menos. Hay una cuestión que es totalmente desigual, hay una desigualdad marcada. Una sociedad, el que puede o tiene acceso al gas natural paga nada, y el que no lo tiene costos elevadísimos. Por ahí no hay equidad, a eso me refería. No hay equidad. Pero digo, desde la permacultura, ¿no? El problema, por ejemplo, de la calefacción, ¿estaría medianamente resuelto? Sí, sí. En los diseños de las casas, o sea, las casas que se diseñan tienen diseños bioclimáticos, o sea, se aprovecha la energía solar, se protege de los vientos fríos, se utilizan sistemas eficientes de calefacción. ¿Y cómo, si nos explicaras un poquito, qué sería un sistema de calefacción? Eficiente de calefacción, por ejemplo. Un sistema de combustión lenta, de madera. Lo más conocido, digamos, es el sistema de la estufa rusa, ¿no? Que tiene un sistema de combustión lento y... Que no permite el calor hacia afuera. Claro. Que rápidamente tiene una serpentina por la que circula el aire caliente, entonces eso hace más lenta la salida del aire caliente, y la cámara de combustión levanta mucha temperatura, entonces en esa combustión se queman también los gases de la combustión de la madera. Entonces hay una combustión más eficiente, se aprovechan casi el 90% de las calorías de lo que nos pone 10 palos, y se aprovechan las calorías de 9. En el caso de los que no sabemos, los que sabemos pocos de sistemas de calefacción, o no sabíamos, y hemos ido aprendiendo con el tiempo, con los años, a veces a golpes, y cuando digo a golpes es sin que nadie nos dé una explicación o sin buscar una explicación. Si vos analizás lo que es una salamandra o un hogar al estilo convencional, uno realmente ve fuego y ve una salida y siente la salida del calor, pero son pero la mayor cantidad de energía se pierde por succión. En el hogar es en el que más se pierde. El hogar abierto es impresionante. Sin embargo, la figura del hogar en una casa es como... Y bueno, porque nos hemos durante mucho tiempo regocijado con lo que vemos, ¿no? Y lo que vemos no es lo más importante. Es más importante cómo funciona eso venimos, o sea, no hasta hace mucho tiempo vivíamos en un mar de energía, ¿no? Ahora esa energía se está reduciendo, los bosques se redujeron, el petróleo se está acabando, el gas también. Entonces ahí entra un poco la pregunta de cómo se resuelve eso. Si alguien quisiera aprovechar tus conocimientos, ya vamos a dar el número, creo que me lo has dejado ahí. Si alguien quisiera aprovechar tus conocimientos, ¿vos estás en condiciones de asesorar en la construcción y en el...? Sí. Tu trabajo es trabajás en esto y, sí. y podés asesorar y construir viviendas. Puedo asesorar. No, bueno, el hecho de... Este es un tema un poco delicado, ¿no? Porque hay códigos de construcción. Desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, claro. Los municipios, las comunas, digamos, el Estado tiene un código de construcción y ese código de construcción dentro de las zonas urbanas tiene que ser respetado. Esto es una solución por ahora, hasta que sean homologados esos sistemas de construcción, es una solución para zonas rurales. Y si yo vivo en zona rural y te estoy escuchando, yo puedo comunicarme con vos y vos sí. Establecerías los parámetros para que yo pueda tener una vivienda. Y, sí. y no hablamos de lo monetario. ¿Qué sí. podrías decir de eso? No estoy hablando de tus honorarios porque eso el costo entre una vivienda hay una para una familia tipo. ¿Cierto? Sí. No hables de números porque por ahí te pongo en un compromiso, pero digo, si vos tenés que relacionarlo con un sistema con el sistema convencional, ¿en qué estaríamos? Un 30% menos del costo. Pero en la construcción de una vivienda ecológica o con sistemas eficientes de calefacción y una vivienda de barro, no es solo lo que uno se ahorra en la construcción, sino lo que la casa ahorra en su vida útil, que puede ser por cientos de años o vaya a saber cuánto. No quiero extenderme mucho, pero la vamos a usar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, otras personas. Entonces, durante toda esa vida útil, la casa consume un montón de energía. En la construcción hay una huella de carbono, pero después durante el funcionamiento de esa casa. Entonces, te podría decir que a largo plazo esa casa se paga con el ahorro que produce. No sé, habría que calcularlo, pero sí, se pagaría con el ahorro que produce. Claro, a ver si entendí. Quiere decir que el costo más importante que gravita en una construcción tal vez no sea el costo estático de materiales, sino que la ineficiencia produce un... A lo largo del tiempo, ese es el mayor costo. Sí, la ineficiencia y un costo sería, que hoy... Gastos en calefacción, ¿qué más? Gastos en refrigeración. Refrigeración. Bueno, esos dos básicamente. ¿Una casa puede enfermar a una persona? Puede enfermar a una persona. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser esto? Esto que voy a decir, no sé, se me van a tirar los arquitectos y encima. Una casa, si es muy fría y es húmeda, te puede provocar problemas broncopulmonares. Esto es así de simple. Sí. De hecho, yo recuerdo... Muchas enfermedades... Broncopulmonares, tipo asma, sí. Asma, pues, sí. Asma y alergias. afecciones en los pulmones. Sí, básicamente es eso. Sin hablar de, por ejemplo, materiales como el aluminio, que son altamente cancerígenos, y que tienen emisiones nocivas, y bueno, ahí esto no está estudiado a fondo, ¿no? Claro. En profundidad, porque si se estudiara a fondo los resultados de esos estudios serían negados, no los divulgarían porque claro. El tremendo interés económico que hay atrás de esto. Pero sí, pues se puede, de hecho se enferman las personas por vivir en casas que no están construidas pensando en eso. Ayer hablaba con un arquitecto por otro asunto, no tiene nada que ver con la permacultura, simplemente establecía un parámetro en cuanto a la luminosidad que debe tener una habitación. Una vivienda. Una habitación, hablaba. Sí. y sacaba un poco la cantidad de metros en función de acuerdo a la cantidad de metros y la cantidad de luz, que, de precisa. Luz que precisa. Y él se refería a nuestras escuelas, que muchas de nuestras escuelas tienen arriba en algunas aulas simplemente un ventiluz que reduce las condiciones de vida de los alumnos y que realmente no los vincula con el medio, además, ¿no? Porque es como estar dentro de un sótano. No son todas las escuelas, gracias a Dios, de esa manera, pero muchos construimos, y yo soy una de las personas, construimos sin asesoramiento, y los errores no solo se pagan con nuestra propia salud, sino que estamos construyendo viviendas caras a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Porque tenemos dramas con la calefacción, dramas con la refrigeración, dramas con la limpieza, con la luminosidad, etcétera. La construcción industrial es responsable del 50% de las emisiones de carbono del mundo. Impresionante la cifra. Eso, ¿no? Es como para que tengas una idea. Y eso no termina nunca, porque todas esas construcciones van a seguir, se van a sumar otras construcciones y el consumo de energía va a continuar. Así que te podrás imaginar cuál es el número final, ¿no? Fabián, hay muchas personas asociadas a la permacultura. Existe una red global. En nuestra región. Se tiene conocimiento, sí, de lo que es la permacultura, y hay gente que ha hecho cursos de diseño o ha tomado otros cursos alternativos que están relacionados con la permacultura, como de huerta, biodinámica, sistema de cultivo sin labranza. Hay una cantidad de otros cursos que derivan de ahí, pero sí, es algo que está siendo considerado. Los sistemas que utilizaban nuestros abuelos, no estoy hablando de los comechingones, podés mencionar también los comechingones, porque todas las culturas tienen alguna cosa que realmente la tuvieron visión. El denostado rancho de campo, con horcones, con ladrillos de adobe, con paja en el techo, y bueno, que de pronto es lo que de alguna manera pareciera que es lo que simboliza la pobreza, ¿no es cierto? Es superior a una construcción, por ejemplo, de bloc y chapa en cuanto a las condiciones de vida que a las ofrece. Condiciones que genera en el interior, sí, pero cuando se compara eso, es como que se compara una forma de construcción antigua, ¿no? Que no ha evolucionado en la sociedad, porque fue interrumpida por la aparición de los materiales industriales de construcción. Sí, entonces estamos con un tiempo y sí, cuando yo hablo con alguien sobre una vivienda de barro, lo primero que le aparece en la cabeza es un rancho de adobe. ¿Pero por qué eso? A mí se me aparece una vinchuca, por ejemplo. Sí, se te aparece una vinchuca. Bueno, sí. Pero la vinchuca no está relacionado con el sistema de construcción, sino con las terminaciones. ¿Cómo está terminada la casa? Porque yo he estado viendo en ese abanico de fotografías, he estado viendo revoques hechos con barro y luego que están pintados y que son muy bonitos. Es más, son y no representan lo que es un rancho para nada. Por eso te digo, si vamos a hablar de construcción de barro, compararla con la construcción industrial, podemos utilizar ese caso, ¿no? El caso del rancho de adobe y una casa precaria de bloque. Térmicamente es mejor la casa de adobe. Acústicamente es mejor la casa de adobe. Después hay otros detalles de cómo está orientada la casa, si tiene entrada de luz, porque en un diseño bioclimático no es solo construir una casa de barro, sino cómo está orientada la casa, cómo están orientadas las ventanas, y hay una cantidad de estrategias que se pueden aplicar en para hacerla eficiente, claro. O sea que entonces, si simplemente nos imaginamos un rancho hecho al azar, a la champurreada, con unos palos arriba, sí, una jarilla, mal terminado, sí, obvio que vamos a decir eso. Como no refugio es mucho mejor, como refugio es mucho mejor que un... Desde el punto de vista térmico, seguro. Lo que pasa que, bueno, por eso es difícil comparar eso. Podríamos comparar una casa de un padrón medio con terminaciones, una de barro y una de bloque, o de ladrillo de pared de 15, y te puedo decir que es mejor la de barro, tranquilamente. Esto es algo que la gente lo sabe, en general, que cuando uno habla sobre una casa de barro, dice... Habla con alguien y esa persona dice, ah, sí, yo estuve adentro de una casa de barro que era calentita en invierno y en el verano era fresquita. Entonces digo, pero ¿cómo? Ya lo saben entonces, ya todo el mundo sabe que es mejor la casa de barro, no es algo novedoso. Lo que pasa es que tenemos patrones culturales, claro, son muy difíciles y, de arribar. No, pero no solo patrones culturales, sino condicionamientos, porque el Estado no tiene dentro de la los requerimientos que en una comuna, en una municipalidad te piden para que construyas una casa, no existe la casa de barro, no está contemplado. Claro. Esto es intencional, ¿eh? No sé si es intencional, es como que se desconoce. Es intencional porque hay una intervención, digamos, los monopolios. Yo me imagino. Y también hay otro tema, ¿no? Que la actividad en el país, vos viste que se mide, por ejemplo, por el La actividad económica se mide por la cantidad que se consume. Sí, no, la cantidad de materia de insumos que materia se producen. Prima. Entonces, si se produce, si la construcción está en movimiento, se produce cemento, se produce ladrillo, se produce hierro, se produce... Eso quiere decir progreso. Eso quiere decir progreso. Eso se puede cuantificar y se puede poner en papel. Estamos creciendo porque hay movimiento económico. Pero nosotros no somos el movimiento, o sea, está bien, entendemos, todos compartimos que hay, que existe una economía y no estamos, digamos, la permacultura no niega esto. Lo que dice es que tenemos que encontrarle otros apoyos a esa economía, no en estas cosas, porque esto nos está enfermando, nos está dividiendo, nos está llevando por un camino que no vamos hacia ninguna parte. Y nos está desculturizando, porque si vos ves qué diferencia hay entre una casa de ladrillo que se construye acá y una casa de ladrillo que se construye en Brasil o en Uruguay. Si alguien quiere ver estas fotos que me mostraste recién en internet, ¿por dónde puede entrar? No, en internet puede poner permacultura y van a aparecer sites de sitios de Argentina, si ponen para buscar en la web, y otros lugares del mundo. Hay mucho para ver, para leer. Esto no es nuevo y ya hay una cantidad de referentes a nivel mundial y en la Argentina también de esta tendencia. Sí, discúlpame. Para contactarte, nos has dado un teléfono. Sí, el teléfono es 0355. No, 03544. Ah, mira, lo anoté mal. Sí, 03544. De acá de 5. Sí, 4. Sí, es la característica. 03544. Sí. 15 57 53 79. Otro lugar donde me pueden ubicar es en la Feria de las Rosas los sábados al mediodía. Ah, bueno, muy bien. ¿Estás al mediodía ahí? En la Feria de las Rosas. Ah, bueno, muy bien. O sea que estarías en condiciones de asesorar a una persona que... De asesorar sí, básicamente lo que la persona tiene que traer es cuál es su inquietud sobre el tema, ¿no? Pues esto es, la permacultura no es solo la construcción, ¿eh? El sistema de diseño es muy amplio. Se puede aplicar a sistemas productivos... particulares, viviendas, es amplio. Bueno, yo te propongo nuevamente un corte. Antes voy a leer estos mensajes, si me permitís, si no me voy a olvidar. Carlos, ¿puede ser un tema más sustentable con nuestro medio ambiente, como por ejemplo la chacarera del rancho, como para entrar en clima? Con la permacultura. Bueno, Gladys, un abrazo cariñoso. No te conozco, no sé dónde sos, Gladys, pero te digo que ese Carlos Núñez y amigos, que son gallegos, no tengo nada en contra de los españoles, para no vayas a pensar que estamos discriminando a los hermanos de la madre patria, pero fue una selección musical que hizo Pablo, mi compañero de trabajo. Y yo lo dejé porque, bueno, él ha estado operando la radio durante todo el día, pero tenés toda la razón del mundo. El saludito para vos y muchas gracias por ponerte en contacto. Gran abrazo para Fabián, capo, Aldofre. ¿Alfredo? Aldofre, la Aldofre. Y el último, qué alegría escuchar sobre permacultura en FM Sierras. Vamos todavía, abrazo a todos los que están por ahí, Fran. Bueno, bueno, muchas gracias. Un saludo para Alfredo, que supongo que es Alfredo. No sé por qué se oculta en ese seudónimo, Aldofre. Vamos a respetar lo que él pone acá. Y a Fran, Francisco estuvo trabajando en FM Sierras, y también está en tu misma línea, trabajando a favor de la sustentabilidad, de los recursos, y eso realmente es alguien muy joven, alguien mucho más joven que vos, que realmente a mí me ha sorprendido. Y Francisco se está haciendo una casa en las sierras, basándose en los principios de la permacultura, con tierra mezclada con cemento, a través de un sistema con bolsas, seguramente vos sí, lo conocés. Sí, super adobe. Super Adobe se llama. Se llama Super Adobe. Bueno, y respetando un montón de parámetros en cuanto a la posición del sol, a la posibilidad de calefaccionar también con un tipo de horno de cocina como la que vos mencionaste. De estufa. O por lo menos muy parecida, la he visto en fotos. Así que el abrazo para Francisco. Y Francisco, vos te fuiste y tenemos un nuevo permacultor acá, Fabián. Así que me parece que tu lugar ya fue ocupado, Fran, ¿eh? Además que Fabián está trabajando ya y asesorando un montón de personas, es una chance. Un abrazo para vos, Fran, la alegría de contarte siempre con tus mensajes apropiados. Repito el número de Fabián, 03544-1557-5379, no se pierdan la posibilidad de contactarse con Fabián, que de esto sabe un montón. Vamos al carnavalito del duende, vamos a ver si Gladys si le gusta, y después a otra selección musical. ¿Te quedas un ratito más, Fabián? Bueno, sí. Listo. Quieras ir,

con mi mano de lana vivita te voy a acariciar. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues sí! Bien, aquí estamos en la continuidad del programa de hoy. Y seguimos recibiendo mensajes. Hoy ha sido una crítica exacerbada al musicalizador. Yo le echo la culpa a Pablo, Pablo me echa la culpa a mí, no está muy claro el tema. Y recibimos otro mensajito que dice: nada más apropiado para musicalizar el programa de hoy que el gatito del monte de Marcos, el chuncano Servil. Un abrazo, vale, claro, ahora entiendo. Ahora entiendo. Bueno, está ahí posicionado el gatito del monte. En el próximo intervalo musical vamos con la canción del gatito del monte del chuncano. Y y seguimos con Fabián, ya terminando, ¿no es cierto?, esta parte del programa con su presencia, a la cual le agradecemos profundamente. También agradecemos los saludos de la gente que lo conoce a Fabián. Y un poco la idea era preguntarte cómo se compatibiliza todo esto, ¿no es cierto? ¿Cómo se relaciona la permacultura, la vivienda, las producciones agropecuarias, la alimentación de la familia, el uso sustentable del agua, la reutilización, el aprovechamiento del agua de lluvia, el aprovechamiento del suelo, de la materia orgánica, porque como vos bien dijiste, y hoy me parece que ha quedado bien claro, no es solamente una casa apropiada en cuanto a temperatura, en cuanto a ambientes, en cuanto a luminosidad, sino que va mucho más allá, es una forma de pensar, es una forma de obrar, de trabajar, de vincularse, ¿no es cierto? Sí, es una es una forma de vida, donde uno se hace cargo de producir, si no todo, parte de lo que consume, ¿no? Energía, alimentos, medicinas, y a esto quizás no lo pude aclarar antes. La finalidad del diseño, o sea, de esta organización, de esta forma de organización que propone la permacultura, es en función de eso, de que el sistema se enriquezca él mismo, es poner a la naturaleza en funcionamiento para que nos provea de lo que necesitamos. Porque en el diseño se establecen prioridades para las cosas que están dentro del sistema, ¿no? El diseño de permacultura. Claro, exactamente. Vamos a tener un bosque, vamos a tener una cortina de viento, vamos a tener un lugar para producir, un lugar de huerta, un lugar de cultivos anuales, un espacio que lo vamos a conservar como es naturalmente. Un sistema de reciclado de agua, podemos practicar la piscicultura también, podemos tener piletas y criar peces y especies acuáticas que nos sirvan para ampliar el espectro de las cosas con las que nos alimentamos. ¿Los peces y todo como posibilidad alimentaria? Sí, hablando, como posibilidad alimentaria, no solo peces, pueden ser otras cosas, anguilas, hay una cantidad de cosas que se pueden producir en piletas. Y todos los componentes del diseño van a servir a diferentes funciones. Por lo menos, cuando uno pone un elemento dentro de un diseño, tiene que servir a tres funciones diferentes. Entonces yo puedo poner un árbol que me va a servir, una cortina de viento que me va a producir leña y que hasta me puede producir algún tipo de alimento. El sistema de recolección de agua va a servir al fin de tener agua para riego y me puede servir también de abrigo para la casa. Discúlpame, Fabián, ¿cómo sería un sistema de recolección de agua? No entiendo. Un sistema de recolección de agua de lluvia. O sea, a través de un sistema de captación de agua de lluvia. A través de los techos. A través de los techos se acumula en una cisterna. En Córdoba, aquí es un tema el agua. Y si uno quiere practicar la agricultura en su casa, a pequeña escala, en las comunas, digamos, si yo practico la agricultura por mi cuenta, está todo bien. Pero si todos practicaran un poco la agricultura, habría un problema con el agua. Porque el agua con la cañería domiciliaria? Porque el agua de red es escasa, claro, aquí. Claro. Entonces, eso es un problema. Entonces, yo tengo que cosechar mi propia agua. Para eso tengo un techo. Y acá la media de lluvia son 700, 800 milímetros. Menos. ¿600? No, 450, 500. No. Acá la media, me parece que no, son 600. Pero bueno. Vos estás hablando de los faldeos de la sierra. Sí. Que hay lugares donde... Estás hablando de Villa Dolores, San Pedro. Mientras más te alejas hacia el oeste, vas perdiendo régimen de lluvia. Y llegas, qué sé yo, a zonas, por ejemplo, cercanas a San Juan y que tienen 160, 150 milímetros al año. En 400 milímetros anuales, en un techo de 50 metros cuadrados, tenés 20.000 litros de agua anuales. Impresionante, ¿no? Sí, entonces vos tenés un sistema de captación y tenés 20.000 litros de agua que la podés usar a piacere sin tener que rendir cuentas a nadie. ¿Qué haces? Sí. Vos suponete que haces un sistema de colector de techos con pendiente y el agua, ¿dónde metes? En una cisterna. Cisterna. Sí. Que se construye con el fin de... Puede ser una cisterna construida con materiales industriales o una cisterna natural, digamos. ¿Puedes repetir el cálculo que hiciste en una sola...? Mira, en un metro cuadrado, un milímetro de agua representa un litro. Por cada milímetro que cae en un metro cuadrado tenés un litro de agua. Entonces, en un techo de 50 metros cuadrados, que es un techo relativamente pequeño, tenés 50 litros de agua por milímetro. Eso lo tenés que multiplicar por los 400. Y te va a dar 50, la claro. Te va a dar 20.000. Impresionante. O sea que en nuestras casas... Esto sin contar, no sé, en un techo de chapa hay condensación... Que también puede lograrse a través de otros sistemas. ¿Te referís? No, digo, es lo que se cuenta es lo que cae en el en milímetros anuales, claro. Pero un techo de chapa condensa agua de noche. Pero vos, y eso no tendría nada que ver con la permacultura. ¿Por qué? Digo, no sé, o sea, están metiendo chapas, las chapas también pueden... No, bueno, puede ser un techo de chapa o puede ser un techo vivo también. El techo vivo va a tener una pérdida porque va, parte de lo que cae va a quedar en el techo, pero hay un excedente de agua que se puede acumular también. La gente por ahí se puede preguntar qué es un techo vivo. Muchos un techo vivo es un techo de tierra con champas, con pasto arriba. Es un techo que básicamente son los cabios, la madera, que en este caso, en vez de ser un machimbre de media pulgada, son tablas de una pulgada. Y para soportar una aislación, el peso de la tierra. Sí, la casa tiene que estar preparada para eso, también, para soportar eso. Estructuralmente. Estructuralmente, sí. Y arriba lleva una aislación hidrófuga. Cuando se moja, aumenta el peso considerablemente. Aumenta el peso considerablemente, exactamente. Tiene una aislación hidrófuga, puede tener una aislación térmica también, y una capa de tierra con pasto. Impresionante, realmente. Me parece muy interesante. Lo interesante de eso es que uno está trasladando el espacio... metros cuadrados que le quita al terreno al techo digamos, prácticamente está superponiendo prácticamente nos está perdiendo espacio verde. Claro. Y arriba champas de pasto de gramilla pasto. Bueno, hay diferentes digamos formas de hacerlo, ¿no? Pero la más común es esa, con las champas del pasto que hay alrededor de la casa. Fabián, te escuché que decías las medicinas. ¿Cómo es el tema? ¿A qué le llamas? Uno dentro del sistema puede cultivar hierbas medicinales. ¿Por ejemplo? Bueno, romero, salvia, poleo, carqueja, manzanilla, caléndula, lavanda. La caléndula también la considera. La caléndula, sí. Tiene la planta de flor. Sí. También tiene efectos. Tiene propiedades medicinales, sí, y muy buenas. Para la piel, sí. Dice Pablo por ahí. Mira vos, sí. ¿No? Pensé que simplemente... Tiene otras, pero bueno, sería entrar en detalles que yo no... No los puedo explicar bien. Pero sí, hay una cantidad grande de hierbas medicinales que se pueden cultivar y uno puede practicar, puede producir sus medicinas fitoterápicas con recetas, ¿no? No vamos a andar inventando porque se puede, pero ya hay toda una información al respecto. Fabián, sácame de la duda. Entiendo que tu compañera, tu esposa, se dedica, sí, a hacer productos fitoterápicos. Yo estuve hace un tiempo en la Feria de las Rosas y bueno, y probamos un desodorante hecho sin alcohol, sí, y sin sin ningún elemento artificial, ¿no es cierto? Sí, sí. Es una crema hecha con es una pomada, con una base de cera de abeja, y perfumado un par de... con lavanda o con, tiene en ese caso tiene cuatro fragancias acá. Vamos a pasar tiene cuatro chico. Fragancias vamos a pasar lavanda, lemongrass. Hemos tenido una hora y media hablando de permacultura, además que esto tiene que ver con la permacultura, todo lo que está en el, digamos, no sé si todo, pero casi todo lo que nosotros utilizamos en lo cotidiano, lo que utilizamos en nuestro desarrollo, alguna vez se hizo de forma natural. Y de hecho, algún vivo lo industrializó. Claro, de hecho, mismo industrializado, la base de todas esas cosas es natural. Lo que pasa es que están manipulados químicamente, se extraen los activos, se mezclan con otra cosita, pero además nos acostumbramos a el activo es uno y es natural. Digo, además nos acostumbramos a verlos en la góndola o en el escaparate de una farmacia y se nos desnaturaliza también el origen. No, es que está completamente, sí, no, es que está desnaturalizado, no porque nosotros lo vemos desnaturalizado, está desnaturalizado. Está partido, separado y mezclado con otras cosas que no son... Esos productos... Mejor no saber. Pablo, esos productos están en el blog, ¿no es cierto? Hay un correo electrónico... Ah, es cierto, porque está... Porque vamos a devolverle la gentileza de... El blog Alma Natural. Alma Natural. Alma Natural, sí. Alma Natural... Alma Natural, todo junto. Ese es el blog. El blog, sí. .blogspot.com. .blogspot. Bueno, sí. Listo. Bueno, sí. Que... Ahí hay una... Ahí es parte de la línea que se produce. Alma Natural. Alma Natural. Viste que... Vos no me pediste nada, pero... No, ahí, yo ahí ni me acordaba que ahí estaba... Ahí lo estoy viendo, una genialidad, sí. Y bueno, estuve leyendo... no sabía, en realidad no sabía que era tu esposa, tu compañera, y estuve viendo, bueno, que no tapa los poros, que tiene un montón de elementos, y hay muchas personas que no pueden usar productos químicos, sí, como desodorantes, lociones, sí, y bueno, esto es una, no sé, yo... Estos son hipoalergénicos, no tienen ningún tipo de rechazo. ¿Y los fabricas en tu casa? Los produce ella, sí, sí, sí. Qué interesante, ¿eh? Bueno, nosotros muy pero muy agradecidos. Yo te dejaría. Gracias, te digo yo, que por dejarme, ¿no?, hacer llegar esta información a la gente. Y te vamos a tener muy en cuenta. Vamos a seguir algunos consejos. Vamos a seguir trabajando. Tenemos tu teléfono. Espero que las personas que les han quedado algunas dudas o por ahí tienen algún interés en contactarte, lo hagan. En esto no hay ningún sentido comercial, ni mucho menos. Nos parece que la forma de aprender es aprender de aquellos que saben un poco más que nosotros y que están trabajando. Yo soy una de las personas que me hice mi casa y reconozco luego de la cantidad de errores, ¿no es cierto?, que he cometido. A veces yo creo que esto es un problema de mucha gente, tiene la necesidad de hacerse una casa y por ahí no puede pagar un asesoramiento por un arquitecto, por un ingeniero, mal también, por lo menos acudir a aquellos que saben un poco más. Estoy hablando de la vivienda convencional, pero en este caso es una nueva alternativa, una alternativa que tiene que ver con la vida, tiene que ver con un montón de aspectos, como vos lo has señalado, que me parece que no lo podemos obviar. Yo te dejo estos minutos antes de ir al corte. Si vos querés, te parece que hay algo que te hubiese gustado comentarlo y que yo no lo he sabido interpretar o no he tenido la habilidad para preguntártelo, por favor. Eso lo que se me ocurre decir es que a las personas que tengan inquietudes, que no les haya quedado claro a través de la nota esta, que entren en sitios de permacultura, que ahí tienen información para leer tranquilos, comparar y ver, porque es muy amplio el espectro de actividades que abarca y sobre todo es muy amplio cómo se puede utilizar la permacultura, para qué, se puede utilizar como forma de vida, como uno puede trabajar con eso, puede producir alimentos, puede producir materiales de construcción, digamos, es un sistema que está pensado para eso, para que sustente al que lo practica. Me parece genial. Entonces esto es una salida también, ¿eh? Es una salida a los problemas económicos. Si quisieran, yo sigo pensando que lo que uno toca o ve se ayuda con los otros sentidos, ¿no? A veces la capacidad de interpretar, más cuando estamos bajo de una matriz en cuanto a la cuestión cultural. Si alguien quisiera ver una familia o un grupo de personas que está que ha abrazado esta metodología, esta ideología, esta forma de pensar, esta forma de ver el mundo, de las cosas, y se pudiera acercar para estar más cerca, ¿dónde puede...? Bueno, en las páginas de Permacultura hay centros de permacultura que se pueden visitar. Acá en Córdoba creo que hay uno en Río Cuarto, en la zona de San Marcos, Sierra. ¿Estás hablando de comunidades, de personas que...? Lugares donde se practica la permacultura, que se pueden visitar para ver cómo es un sistema de permacultivo. Compartir eso, ¿no? Entrar y ver cómo funciona. Familias instaladas. Comunidades, sí. Comunidades. San Marcos Sierra sería lo que tenemos. San Marcos Sierra, yo lo que les puedo ofrecer, lo que conozco y que realmente para mí es muy interesante, es el trabajo que hacen en el Instituto Argentino de Permacultura en Navarro, Buenos Aires. Pero bueno, eso está en Buenos Aires. Queda un poco más. Los que están acá no sé qué tan comprometidos están y qué tipo de funcionamiento tienen, pero a través de internet se puede llegar a mucha información, y realmente si quieren saber más tienen qué un camino libre. Llevarlos a las escuelas, llevar la propuesta a las escuelas, pensaba, ¿no? Tal vez los que van a producir, los que van a asimilar y van a tener la capacidad de generar cambios y adaptarse a los cambios que se vienen son nuestros muchachos, nuestros niños, sí. ¿No es cierto? Es como que interesante como propuesta para que empiecen a valorar que no todo no todo lo que es ecología es no tirar un papelito o no hacer es mucho más amplio hoy, sí. O no derrochar el agua cuando te cepillas los dientes, cosas que obvio que corresponden y están muy bien, pero digo, hay otra cuestión que se nos oculta, no digo que sea deliberadamente, pero que tendríamos que conocer, que es un horizonte y que se nos abre los ojos a otras perspectivas, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, Fabián Ciardulo, permacultor, nos ha visitado hoy, el agradecimiento, y vamos a estar en contacto, tenemos tu teléfono, si alguien se comunica con FM Sierras o lo hace a través del teléfono de Fabián, él va a estar dispuesto a evacuar alguna duda y si es necesario el asesoramiento. Y si te queremos encontrar, te podemos encontrar en la Feria de las Rosas. En la Feria de las Rosas, por teléfono podemos combinar algún encuentro. Muchas gracias, Fabián. Bueno, no, gracias a ustedes, ¿eh? Bueno, continuamos. Solo estoy tan triste, amor, te fuiste, que solo estoy. Y es el silencio mi confidente, me habla la gente y yo me voy. No tengo a nadie, estoy con todos, pero a mi modo perdí el amor. Alguien se acerca diciendo cosas, recuerdo rosas en mi balcón, no lo he... al amigo lo que no le he dado a mi hermosa flor. Y hoy que el silencio se quedó conmigo como un fiel testigo de mi dolor. Me siento solo, me siento triste, pues perdí al amor. Tarde, qué noche oscura, tanta amargura hay en mi voz. Hoy la recuerdo y la he olvidado, pues me ha dejado sin corazón. Tengo tu ausencia, lo tengo todo, pero a mi modo perdí el amor. Nada ha dejado su partida, solo olvida ya sin razón. Tengo tu ausencia, lo tengo todo, mis sentimientos y esta canción. Con mi guitarra lo tengo todo, pero a mi modo perdí el amor. La culpa es mía por ser un bohemio, por llevar un corazón. Soy el culpable de darle al amigo lo que no le he dado a mi hermosa flor. Y hoy que el silencio se quedó conmigo como un fiel testigo de mi dolor. Me siento solo, me siento triste, pues perdí al amor. Y hoy que el silencio se quedó conmigo como un fiel testigo de mi dolor. Me siento solo, me siento triste, pues perdí al amor. Thank you. quiero, ojos del cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo, ojos del cielo. De cuatro horcones y piedras, hecho de palitos. No te gusta mi cocina, hecha con amor y barrito. Las ollas también me gritan, sin nada de mil sabores. De porongo solo un plato, de caña los tenedores. Y por si el rancho te foco, vamos pa'l fondo. Mi patio es solito el monte, mis hermanos los árboles. Y si piso las espinas, me olvido de otros dolores. Ay, qué rico yo me siento, durmiendo en mi catretiento. Tú me dices que soy pobre porque no tengo un autito. ¿Y para qué yo lo quiero si trajino es mi burrito? No hacemos daño a la tierra y somos tremendos amigos. Hay un tao de tramo el monte, a leñar tronco pa'l horno. El burro le da el pastito, yo recolecto yuyitos. Y pa' después de la horneada, lo merecido. Un mate bien calentito, con yuyitos saneadores. Contemplando el horizonte, saludo al sol que se esconde. Ay, qué rico yo me siento con todo lo que les cuento. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues che! Bueno, el saludo para Vale. No sé si salió porque había utilizado otro micrófono. El saludo para Vale, realmente Gatito del Monte, lo que más se adaptaba a la conversación que hemos tenido con Fabián. Nos hemos quedado todos un poco pensando esta historia de la permacultura. Nos abre horizontes, nos plantea desafíos. Realmente es un compromiso con la naturaleza. Lo que nos plantea Fabián es dejar un poco todo lo que es de alguna manera impuesto por las grandes empresas, que son las que necesitan continuar vendiéndonos sus productos. Fuera de micrófono planteaba Fabián y Pablo que si todos abrazáramos esta posibilidad, la de la permacultura, la sustentabilidad de los recursos, ¿qué nos venderían, cierto? ¿Cuántas empresas, las que venden cemento, las que venden vigueta, las que venden ladrillo, cuántas quedarían quedarían afuera y perderían un importante negocio? Bueno, una historia como para seguir trabajando, unas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el respeto que debemos tener entre nosotros y para con los seres vivos, en general para con nuestra naturaleza, algo que nos que nos abre nuevos horizontes, que nos abre los ojos. A mí, en lo personal, me deja pensando lo de Fabián, lo de la permacultura. Si bien ya teníamos conocimiento de esto, Me parece que nunca, por lo menos en FM Sierra, lo habíamos abordado con este nivel de profundidad, por decirlo de alguna manera, ya que da para hablar no solamente sobre las construcciones, que es tal vez lo que me preocupaba a mí, sino para hablar de todo, una forma de vida que tiene que ver con la continuidad de nosotros sobre este planeta, que tiene que ver con los recursos energéticos, que tiene que ver con una forma de pensar, de ver las cosas, con una forma de comunicarnos con el otro, con una forma de respetar todo lo que tenemos a nuestra disposición como seres humanos. Y bueno, nos queda la reflexión, ¿no? La reflexión y poner en práctica algunas cosas que nos pueden, además, ser sustentables desde el punto de vista ecológico, nos pueden disminuir un montón de gastos, como dijo Fabián. Bueno, aquí le damos un corte a nuestro programa de hoy. Lo vamos a acercar a Fabián hasta la ciudad de Villa Dolores, estamos muy cerquita. Él tiene que hacer unos trámites y ya partiría rumbo a Los Hornillos. El saludo para toda la gente de Los Hornillos, que entiendo que algunos nos escuchan, otros no. Llegamos prácticamente con nuestra emisión a esa localidad. La sierra es un verdadero una verdadera barrera para la radio, a pesar de que en Los Hornillos entiendo que llega otra 107.9, que es una radio que está ubicada en Mina Clavero, el cual le enviamos si alguien está en contacto con esa radio, el saludo y cordial abrazo a todos los que hacen la 107.9 en Mina Clavero. Nos vemos exactamente mañana a las 8, a las 20, como siempre, y vamos a tener a Marcela Ledesma hablándonos de el algarrobo, hablándonos de los recursos naturales, del monte nativo, en la misma línea, pero con otra óptica o una óptica parecida que tiende a ser sustentables en nuestros recursos y a respetar esto que la naturaleza tan pródiga a quien tras la sierra nos ha legado. Chao, hasta mañana. Un abrazo para todos. Calle en Barracas al sur, una noche de verano, cuando el cielo es más azul y más dulzón el canto del barco italiano, con su luz mortecina un farol de la sombra parpadea, y en un zaguán está un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dock, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón. Y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Una calle, un farol, ella y él, llegando sigilosa, la sombra del hombre aquel a quien infiel le fue una vez la ingrata moza. Un gemido y un grito mortal, y brillando entre las sombras el relumbrón con que un facón da su tal.